movimientos lentos como los del fuego ardiendo. Pretendo no verlo, descubrirlo, solo levantar el velo. Suaves caricias abrazan la brasa de tu brazo. Lazo entre hace de luz tamizada en tu regazo. Paso de hombre niño, de niño hombre. La costumbre paso a paso hasta alcanzar la cumbre. Sábana que cubre, mientras mi vista tacto descubre lo que se esconde donde solo yo oigo mi nombre. Entre sombras en penumbra, haré la estrella que alumbra. Bella, nunca te cambiaría, nunca. Busca que encuentre mi corazón, late y mi razón parte. Una porción, una parte de mí es la culpable. La otra víctima, íntima, dicta dulce condena. Sangre en mi vena, cura mi pena. Quédate aquí conmigo, acércate y te lo digo al oído, un secretillo. Te amo al sencillo. Ven a vivirlo junto a mí. Evidencia que la atracción entre dos cuerpos en presencia de miles otros rostros sin nombres, inconsistencia, siendo el único que importe la conciencia de una intercomunicación en permanencia que no afecta la distancia, solo la indiferencia. Te amo con insistencia, te espero con paciencia. No es por pura coincidencia que invado tu existencia o dolores. Gracias, tus temores me hacen gracia, tu fragancia me hace falta, tu sonrisa que me encanta, tus consejos que con tanta atención me cantas, me escuchas, yo lo sé. Tu mirada te delata, tú irradias la vida, el cariño que necesito. Yo te entrego la mía como un niño. Suscito velas, mis sueños, mis noches, mis anhelos. Contigo estoy tranquilo cuando tú no estás. Cuando tú no estás, ven a vivirlo junto a mí. Ven a vivirlo junto a mí. Ven a vivirlo junto a mí. Sentir lo que te hace ser feliz. Llévame a tu rincón, susurrame palabras al oído sin cesar, que me diga todo lo que tú me puedes llegar a amar. No me canso de oírlo, un abrazo, un besito. Te invito a mi mundo, es un libro, tienes que abrirlo. Compartir momentos que ya no son nada personales, sino que pertenecen a nuestros propios anales. Colmenas panales, momentos, lugares, cientos de millares, como agujas en pajares. Se me estrujan lagrimales, emociones muy palpables. Empapa mi piel como mil cortes de sable. Déjame causarme de tu amor, contagiarme tu sabor agradable, tu sudor sobre mi carne. Dame lo que tienes que darme, toma todo lo que pidas. Seguiré a tu lado, no habrá nada que me lo impida. Ven a vivirlo junto a mí. Ven a vivirlo, ven. Ven a vivirlo junto a mí. Ven, ven a vivirlo junto a mí.